se fundaron el comité preparatorio para la conferencia en elogio a los grandes hombres del Monte Pectú de 2017 de Brasil y el de Libia, respectivamente.